Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Muy buenas tardes, bienvenido a todos los que nos escuchan a través de 940 AM o www.radiocce.com. No se olviden que también pueden bajarse la app móvil Radio CCE HD de Google Play para poder participar activamente en toda la programación de la Radio Casa de la Cultura. Y de paso, si quieren darnos like en la página, en las redes sociales, estamos como Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera. Así que pueden darnos like, comentar, sugerir temas. También pueden participar dentro de la... existen foros de discusión. Existen varias cosas donde pueden ustedes plantear también su punto de vista respecto a los temas o las temáticas que estamos tratando en todos los programas que tenemos de lunes a viernes. Muchas gracias a todos los que nos escuchan todos los lunes en el programa Ruido de Fondo. Les recordamos otra vez que pueden sintonizarnos a través de 940 AM y que cada lunes también tenemos temas nuevos, tenemos debates que buscamos profundizar. Igual les recordamos que nuestro número de WhatsApp para que puedan comunicarse es el 098-762-3456. Sí, gente, 098-762-3456, para que puedan participar también si desean comentar al respecto del tema del día de hoy. Ahora estamos de coyuntura, estamos de video de reggaetón, estamos todos así bien, bien tuneados, ¿no, Dani? Si la ves o no la ves, ¿la ves o no la ves? No, no la ve. Entonces, ¿vos también le vas a buscar hasta Galápagos o no le vas a buscar hasta Galápagos? Justo de eso vamos a conversar. Se estrenó el día viernes el video Si Tú La Ves, que fue producido por el Ministerio de Turismo con fondos públicos. Entonces, vamos a conversar acerca de eso, acerca de gentrificación, acerca de cuál es la idea de turismo que tenemos para presentar al mundo y en realidad cuáles son los cuáles deberían ser los fondos públicos que se deberían destinar para ciertas actividades. Para empezar este tour a través de la confusa y compleja ciudad, vamos a comenzar escuchando algo, esta vez de la mano de Sally Mileto. Esto es Quito con K, para que escuchen que no solo somos iglesias, también somos un par de cositas más. Esto es Quito con K de Sal y Mileto. Si son ustedes y me copias, cambio. Quito con K le pongo. Quito con K le pongo. Quito con K le pongo. We'll be right back. Regresamos con Ruido de Fondo. Lo que acabamos de escuchar fue de Sal y Mileto. Le recordamos a todas las personas que pueden sintonizarnos por 940M y que hoy vamos a tratar acerca de gentrificación, acerca también de lo que está pasando con los fondos públicos y acerca también del video que se estrenó el día viernes de Nicky Jam, que se llama Si la ves. Cabe resaltar, ¿no?, que este tema del video es algo tremendamente coyuntural, es algo que sucede a propósito de todo un conjunto de implementación de políticas públicas respecto a turismo, la idea del gobierno de cambiar la matriz productiva desde la producción de commodities hacia una oferta de servicios, en este caso servicios turísticos. Entonces es algo netamente coyuntural, porque la gente que nos escucha muchas veces puede decir que a estos no les gusta nada porque son rockeros, son satánicos, les gusta solo el rock y el hip hop. Y realmente la crítica no va por ese lado, no va por el lado del género musical, que puede o no ser del agrado de un montón de personas. Evidentemente lo es, tiene más de 1,500,000 de visitas desde hace 4 días, entonces quiere decir que sí tiene bastante acogida. La problemática y el debate que se abre es acerca de lo otro, acerca de lo que está atrás, de realmente qué es lo que nosotros planteamos como turismo para el mundo, qué es lo que ofrecemos y cómo es que nosotros también vamos creando esa identidad que queremos vender hacia el extranjero para potenciar el turismo. Realmente, ¿qué es lo que queremos demostrar que somos y qué queremos mostrar al mundo? Sí, igual, como para darles un poco más de coyuntura, y a través de la página oficial del Ministerio de Turismo, a través de sus redes sociales, lo que ellos manifiestan es que las expectativas sobrepasó los límites nacionales. El Ecuador mostró fantásticos paisajes junto de la mano de Nicky Jam y Wisin y del reggaetón. Entonces, el día 28, el pasado viernes, estrenó el video Si tú la ves, en el cual el Ministerio de Turismo financió la locación, financió todo lo que significa la producción de un video, basándose desde el 2016, buscaron una nueva forma de generar turismo a través de la campaña All You Need Is Ecuador, que gasta aproximadamente 7 millones de dólares. Estuvimos buscando la cifra específica de cuánto costó el video, no la tenemos. Creo que es necesario porque es una información pública que debemos conocer todos los ecuatorianos para saber en qué se están gastando nuestros impuestos. Cuánto nos cuesta ser Ecuador para el mundo? Y ese es un tema bastante fundamental, bastante problemático respecto al como decía la Dani, al gasto a la inversión de gasto público. Realmente, ¿cuánto es que nos cuesta o cuánto es que le cuesta al Ecuador ser Ecuador para el mundo? ¿Cuánto cuesta realmente por ejemplo, decía la Dani, 7 millones de dólares, lo que cuesta la segunda fase de la implementación de la campaña All You Need Is Ecuador? Hay que recordar también que esto no contempla los gastos de la primera campaña, de la primera fase de la campaña, además de muchas otras cosas como la compra de los derechos de la canción de los Beatles, de All You Need Is Love, la colocación del profesional de la campaña en el Super Bowl, la implementación de marca país o de una marca país como representación de la representación del Ecuador como potencia turística, entre muchos otros facetas, muchas cosas que no están incluidas dentro de estos 7 millones de dólares. incluyendo, valga la antinomia, incluyendo al video, al mencionado video, si lo ves, de Nicky Jam, creo. Sí. Igual podemos ver las reacciones en las diferentes redes sociales, específicamente en la página del Ministerio de Turismo, lo pueden encontrar en Facebook como Ministerio del Turismo. Entonces, saltan algunas dudas, entre ellas ponen, existiendo tantas bandas locales de excelente calidad, tanto musical como profesional, ¿por qué no apoyan artistas extranjeros? Con respecto a esto, era como que queríamos abrir un poco el debate gracias a esta pregunta y entender, por ejemplo, que recién La Máquina Camaleón, banda ecuatoriana, fue a un festival y el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura, no pudo colaborar con los pasajes para que se vaya la banda. Entonces, esto tampoco, también nos queda mucho para reflexionar, para debatir acerca de cómo se está gestionando la cultura dentro de los espacios públicos. Se estima que el costo del mini promocional de 30 segundos en el Super Bowl de All You Need is de Ecuador fue de 3.8 millones de dólares. Realmente el Ecuador está en capacidad, más allá de estar en capacidad, capaz económicamente sí podríamos estar en capacidad, pero más allá de eso, realmente es algo totalmente necesario e imprescindible gastar 3.8 millones de dólares en un promocional de 30 segundos para mostrarnos al mundo, demostrarnos, identificarnos y crear una figura de nosotros que realmente no cuestiona o no toca las fibras más sensibles de nuestra compleja identificación nacional, nuestra multiculturalidad, nuestra plurinacionalidad y todo el conjunto de cosas que hace que la sociedad ecuatoriana sea un territorio tremendamente complejo como para escoger, empaquetarlo, crear un producto procesado y mostrarlo al mundo como que eso realmente es el Ecuador. Realmente de ese lado es que va nuestra crítica, de ese lado es que va nuestro cuestionamiento. Chévere, si implementan campañas de publicidad, bien. Valen 3.8 millones de dólares, ya no tan bien, pero quizás y si lo hacen perfecto y se reditúa en dos y tres veces eso, económicamente puede ser rentable para el Ecuador. Pero a nivel cultural, nosotros somos un pueblo que tiene varios conflictos de identidad nacional. ¿Realmente estamos en capacidad, es prudente, es pertinente esa generación de productos turísticos, culturales? O sea, ¿somos realmente solo las Islas Galápagos, los ponchos de la Plaza de Ponchos de Otavalo, el Balecón 2000 y la Plaza de San Francisco y la Plaza Grande? O sea, ¿somos solo eso? ¿O qué queremos mostrar al mundo? Sí, con respecto a lo que decía Sebas y con lo que hemos planteado en programas anteriores, la semana anterior hablamos acerca de los trabajadores autónomos de Quito, de los trabajadores autónomos que en realidad no están solo en Quito, que están en las diferentes ciudades del Ecuador, y vemos cómo la idea de cultura, cómo la idea de ciudad busca esconder a estas personas, busca eliminarlas de los espacios públicos mediante una violencia que a veces ya basta en la parte física, la violencia psicológica que todos los días tienen que vivir las personas que están vendiendo en las calles. Entonces, ¿por qué estos 3.5 millones de dólares que se invirtió en 30 segundos de una campaña no buscaron o no buscan una forma de que estos trabajadores autónomos, de que estas personas que salen a la calle a vender no porque quieren, no porque quieren molestar al Estado, sino porque lo necesitan, buscan unas nuevas fuentes en las que puedan ser tratados con dignidad, por un lado. Y por otro lado, también me parece importante, y con lo que decía Sebas, entender que la crítica no va al video, los paisajes y la gente que puede ver el video es... Evidentemente son hermosos. Evidentemente es hermoso también, evidentemente nos hace ver lo hermoso que es el Ecuador. Entonces, lo que nosotros buscamos es... como que generar esa crítica con respecto a qué está pasando con los fondos públicos y por qué el Ministerio de Turismo debe pagar a dos cantantes famosos. O sea, vamos a como que también a buscar categorías, porque obviamente son famosos y chévere y tienen un millón de visitas, pero hay mucha gente en Ecuador, muchas bandas en Ecuador que día a día buscan y se sacan la madre para poder conseguir espacios dentro de los medios, espacio dentro de los círculos culturales. Buscar financiamiento es una de las cosas más complicadas y difíciles de ser gestor cultural, de ser artista, de ser productor dentro de este país. si bien es cierto que en los últimos, en la década anterior, en la década ganada, entre comillas, existió mayor apoyo y mayor inversión a nivel de cultura, mayor inversión a nivel de proyectos culturales, artísticos, festivales, exposiciones, implementación de políticas culturales, quizás estuvo un poquito más atrás, pero en cuanto a desembolso financiero, fue la época quizás en donde se consolidó más aún esta generación de una escena cultural ecuatoriana. Y eso también se vio reflejada en la explosión de bandas, de proyectos, de iniciativas culturales y artísticas del país. O sea, si uno regresa a ver hace 20 años, cuando estábamos la Dani y yo guaguas todavía, la idea de que se llene una sala con una película ecuatoriana era casi impensable. Y eso ocurrió en el 2014 con todas las tres películas que salieron en esa época. Ya, Si no tienes en primavera, el Mejor no hablar de ciertas cosas, que fue una de las películas que llenaron más las salas en el país. ¿Y eso por qué? Por la creación del Consejo Nacional de Cine y la inversión de los fondos del premio del Consejo Nacional de Cine. Hemos tenido aquí también a cineastas, hablamos con Javier Andrade, hablamos con Sebastián Cordero también, y conversando con ellos, o sea, realmente, si bien es cierto que no llegaba a cubrir todos los costos de producción de una película, estos fondos, porque eran bastante cortos, hablamos de $70,000 frente a un presupuesto de 150, de 200,000 que cuesta la producción de una película. Sin embargo, a pesar de eso, sí era un aliciente, era una manera de decir, dale, sigue como productor, como realizador ecuatoriano, sigue generando cultura. En esta última época de recesión, sí ha habido un decrecimiento de esta inversión a nivel de cultura. Sin embargo, aún se puede gestionar, se puede hacer algo por adquirir estos fondos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de los fondos concursables, del premio Mariano Aguilera, etcétera. Ahora, en contraste, para presentar un proyecto de $8,000 de los fondos concursables, a pedir 8,000, pedir 10,000, 12,000, 25,000, que es el tope, el techo que se puede pedir por un proyecto cultural, cumpliendo todos los requerimientos que solicita el ministerio, presentando todos los papeles que solicita que se presente, dando el encaje, o sea, toda la cuestión que en la edición pasada se repartió entre varios gestores en cifras que oscilaban entre los 8,000 y 12,000, se tiene que hacer un montón de cosas. Y entre todas estas cosas, para recibir $8,000, no estamos hablando de $3.8 millones que se gastan en 30 segundos. O sea, realmente, ¿cuáles son las prioridades del Estado para presentar políticas culturales reales que generen una identidad nacional? Que problemática o no problemática, pero que pueda decir, sí, esto es de Ecuador realmente, no solo somos las Islas Galápagos, tenemos una multiplicidad de paisajes, de lugares turísticos, pero no solo somos eso, o sea, la gente que vive en este lugar, no solo son parte de la escenografía local, no solo son parte de la fotografía local, las personas con poncho que están en el páramo ahí sembrando llamas, están sembrando el campo y están cuidando las llamas. O sea, ellos también tienen una problemática muy grave, problemas de ley de tierras, ley de aguas, tienen luchas todo el tiempo frente al Estado, frente a las políticas estatales, y esas luchas se ven totalmente diluidas frente a un gobierno que trata de colocarlo simplemente como parte del paisaje, como decía, como parte de la foto de postal. Sí, con respecto a eso también, dentro de las redes sociales se puede observar las críticas a favor y en contra del video, y dentro de esas existió un comunicado de Juan Fernando Velasco que manifiesta que el Ministerio de Turismo del Ecuador decidió financiar a varios artistas, entre esos Nicky Jam, y que obviamente se cumplió como cometido, con creces, le corrijo a Sebas, no es 1,5 millones, son 5 millones de visitas que tiene. Ay. En contraposición, Juan Fernando Velasco, hace 1 año y medio más o menos, su equipo de producción quiso grabar y hacer unas fotografías en los trenes del Ecuador, y el Ministerio de Turismo le informó que debía pagar la cantidad de $500 para hacer el uso de la imagen de los trenes del Ecuador, que es parte del Ministerio de Turismo. Entonces esto también nos pone mucho a pensar, y lo que la primera pregunta que yo les decía, que esperamos también que nos puedan contestar a través de redes sociales, ya saben, estamos como Barba Azul Radio, ¿por qué dar cuánto dinero, porque obviamente en las redes sociales, dentro de las páginas de internet, dentro de la página del Ministerio de Turismo, no indican una cifra de cuánto en realidad costó el video. Entonces, ¿qué pasó con la producción nacional? ¿Qué pasa con las bandas ecuatorianas que están luchando, que están buscando nuevas alternativas para salir dentro de la escena local? La complicación de ser ecuatoriano no solo radica en cuestionarse realmente qué es ser ecuatoriano, cómo se es ecuatoriano, qué es ser ecuatoriano, sino ahora también es, no solo quiero saber qué es ser ecuatoriano, sino también tengo que demostrarlo eso frente al mundo. Quizás no es tan razonada la idea del Ministerio de Turismo, o tan pensada tranquilamente la idea del Ministerio de Turismo de plantear como objetivo el cambio de la matriz productiva desde la producción de commodities hacia los servicios. Si tenemos en cuenta que aún existen problemáticas totalmente graves dentro de la sociedad ecuatoriana, inequidad social, desigualdad, desposesión, y eso no es, o sea, ¿qué tan turístico es eso? ¿Qué tan turístico es la conflictividad social? Tenemos un montón de visitantes extranjeros. Por ejemplo, tenemos 2 millones de venezolanos que vienen todos los días al Ecuador. 2 mil venezolanos que todos los días quieren entrar al Ecuador. Entonces, ¿Ecuador realmente para quién es? ¿Es para Estados Unidos? ¿Es para Canadá, que son los que el Ministerio de Turismo plantea que son los objetivos principales de la campaña All You Need Is Ecuador, Canadá y Estados Unidos? ¿Para quién es Ecuador? ¿Qué es Ecuador y desde dónde queremos mostrarlo? También es importante tomar en cuenta cuáles han sido las campañas que están rigiendo los estándares de cultura. Recién vemos que cada mes, cada 6 meses, se busca elegir a Quito como destino turístico, pero entendiendo todas estas lógicas, también se nota que buscan gentrificar. Existen zonas donde sacan a las personas de sus espacios, buscan que las personas vayan a hacinarse en lugares periféricos, y entonces dejan a una ciudad sin habitantes, dejan una ciudad como lo habíamos mencionado, solo con paisajes, sin personas. Buscan un centro histórico gentrificado donde no existe, donde hasta las 7 de la noche puedes ingresar, después es súper peligroso. Entonces entendemos cómo el turismo en realidad es solo una estrategia de marketing, es solo una estrategia que busca vincular a los extranjeros, que busca vincular nuevas formas de apropiación económica, olvidándose de las personas, de los oprimidos, de las personas que no pueden protestar o que simplemente por la condición en la que viven, miran al centro histórico como una plaza de trabajo. Recién vimos el documental que se llamaba, el que vimos en Flaxo. Ah, El reloj de Velasco Ibarra, muy buen documental, parte de la tesis de una tesis de maestría en antropología visual, muy buen documental, permíteme felicitar a su productor, Pablo, se me fue el nombre, pero ya. Entonces lo que ahí veíamos es que la ciudad de Quito siempre fue constituida como un mercado grande. Entonces lo que buscan todas las propuestas de turismo, las propuestas de turismo y de las políticas públicas desde el Ministerio de Turismo, las políticas públicas del municipio, es dejar a un lado a las personas, dejar a un lado a la gente que habita dentro de la ciudad. Tenemos una pregunta y un saludo también para Chelo, que siempre nos está escuchando. Hola, Chelo Uxam, de la Facultad de Comunicación Social de la Escuela de Turismo Histórico Cultural de la Universidad Central del Ecuador. Él nos menciona: saludos, Barba Azul, soy estudiante de Turismo Histórico Cultural de la UCE. Respecto a las campañas turísticas, creo que responden a los objetivos del Ministerio de Turismo y del Estado, ya que el Estado pretende que el turismo sea una fuente de ingresos económicos porque el petróleo está bajando en esa categoría. Se refiere, Chelo, que está en segundo lugar el petróleo frente a otros ingresos económicos como el turismo. Por lo que es necesario marketing. De acuerdo, sí, es importante también recalcar esto. O sea, no, nuestra idea o la idea en general no es la de hacer de un del de la exportación de commodities, como mencionaba, la actividad económica principal perecedera ontológicamente responde a la realidad ecuatoriana, porque no siempre fue así. O sea, si vemos antes del boom petrolero de los 70s, si bien es cierto que existía en Ancón, existía un pozo petrolero, pero no era una actividad económica o la actividad económica principal en el Ecuador. Actualmente, o en una etapa anterior, por cuestiones geopolíticas y económicas, el precio del petróleo subió y se constituyó en la actividad económica principal del Ecuador. Sin embargo, es tan complicado como decir, por ejemplo, en la época del 99, 2000, hasta el 2006, 2007, el principal recurso económico que tenía el Ecuador era las remesas de los migrantes. Y no por eso quiere decir que queremos potenciar a las remesas, o sea, que los ecuatorianos sigan migrando al exterior y sigan vendiendo su mano de obra a precio de nada para poder financiar el presupuesto del Estado. O sea, respecto a eso, sí, sí es cierto que se necesita un cambio de matriz productiva, se necesita un cambio de actividad económica principal dentro del país, pero yo creo que se puede ir diversificando. Se puede diversificar esto. Podemos, si bien es cierto, también potenciar la cuestión turística, pero también podemos hacer un montón de otras cosas. O sea, existen alternativas, incluso alternativas de turismo comunitario, con todas las críticas que eso conlleva también, pero existen alternativas de turismo comunitario. Sin embargo, las políticas que están implementadas por el ministerio, y claramente desde la Secretaría de Turismo múltiples veces se ha apuntado que el objetivo principal de todas las campañas no es el turismo comunitario, no es un turismo, lo que ellos llaman turismo de bajo impacto, sino es el turismo fuerte, que ellos también llaman, entre comillas, ¿no? Es decir, el turismo de Estados Unidos y Canadá. Un turismo fuerte que deje réditos económicos, entre comillas, para acá, y que vengan a hoteles, a los hoteles caros de acá, consuman en los lugares turísticos caros de acá, se vayan a los restaurantes caros de acá. Entonces, para ese público es que está planteado esta campaña, para ese público es que está planteado toda la campaña All You Need Is Ecuador. Y ahí sí cabe preguntarse, pues, o sea, ¿realmente queremos ser un país que solo está desarrollándose o solo está desarrollando y potenciando su rama turística para ese turismo de alto impacto, para ese turismo rico, para ese turismo gentrificado? O sea, ¿estamos dispuestos a sacar a todos los habitantes de la ciudad para crear una ciudad que solo sea edificios, iglesias y plazas? O sea, ¿cuánto de nuestra propia identidad podemos sacrificar para poder ser aceptados por el otro? Igual, cuando nos referimos a hoteles caros, nos referimos a hoteles de $500 la noche. Casa Gangotena, por ejemplo. Claro, entonces son cifras extravagantes, son cifras que superan la canasta básica ecuatoriana, que superan un sueldo básico ecuatoriano. Entonces, el 28 se estrena el video, pero el mismo día el presidente Lenín Moreno hizo público el monto de las obligaciones estatales. La deuda pública y otros pasivos suman $57.788 millones. Es decir, que cada ecuatoriano por deuda fiscal nos tocará pagar $3.037. La gente realmente, o sea, la gente muchas veces no tiene la percepción de la cantidad de endeudamiento fiscal, y sin embargo también cabe la pregunta, o sea, ¿cuánto de todo lo que se ha logrado, cuánto del Ecuador convertido en All You Need Is Ecuador hubiera sido posible sin esta cifra de endeudamiento? ¿Cuánto de inversión pública también hubiera sido posible sin este endeudamiento? Vamos a regresar después de la pausa para seguir conversando acerca de esto: gentrificación, gasto público, turismo, Nicky Jam, y si la ves, y ni sé qué, ni sé cuánto. Después del corte regresamos, sigan escuchando. Un saludo para Chelo y para toda la Facultad de Comunicación Social y la Escuela de Turismo Histórico-Cultural, la Carrera de Turismo Histórico-Cultural. Un saludo, siempre nos escuchan, les agradecemos eso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu espacio. espacio. Mi espacio. La interculturalidad se vive en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en todo el país. Desde el 27 de julio al 9 de agosto. La cultura vive en los 73 años de vida institucional y en el Día Nacional de la Cultura. Con todas las manifestaciones artísticas preparadas por los actores y gestores de la cultura. Venga y disfrute de todas las expresiones culturales emergentes y vivas. La cultura vive. ¡Viva la casa! Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más ruido de fondo. Le recordamos a todas las personas que nos pueden sintonizar por 940 AM. También le queremos mandar un saludo a Cristian y China. Y les decimos que también les extrañamos mucho y que esperamos verlos muy pronto. Chelo nuevamente, hola, ¿cómo estás? Nos dice, gracias a ustedes, pero también me gustaría que hagan un contraste entre los impactos positivos y negativos del turismo. ¿Y a qué tipo de turismo? Ejemplo comunitario que se lo practica en la Amazonía. Existe el Taxi Tour, que trata de la temática de la contaminación espectral. Correcto, sí. Respecto a esto, mencionamos y reiteramos, estamos de acuerdo, creemos que la implementación del turismo comunitario, la implementación de todos los entre el tociturismo, entre los muchos otros tipos de turismo que existen en la actualidad, son positivos, pueden llegar a ser positivos. O sea, por ejemplo, tú mencionas el turismo que ayuda a concientizar acerca de la afectación de las petroleras en la Amazonía. Sí, es cierto que es necesario que se llegue esto a mediatizarse y llegue el mundo a enterarse cuáles son las afectaciones existentes respecto a la explotación petrolera como una problemática que afecta a la biodiversidad de un espacio tremendamente biodiverso como la Amazonía ecuatoriana. También el turismo comunitario como parte de la integración dentro de prácticas culturales, de comunitarias, de personas que puedan no solo visitar el lugar, tomar fotos y qué chévere, sino vincularse y participar dentro de las actividades de una comunidad. Nos parece algo tremendamente positivo y nos parece algo súper bueno. Que las comunidades también se organicen. Sí, es importante eso y muchas gracias a Chelo siempre por estar escribiéndonos. Ya hace más de un año que lo conocemos por redes sociales. Y es verdad lo que decía, el contrastar también el turismo comunitario como una nueva forma donde las comunidades se organizan para crear y para también, me parece importante esto de dar a conocer cuáles son los problemas que ellos están afrontando en lo que decía Chelo, el Toxi Tour, que se trata de la temática de la contaminación de las petroleras. evidencia cuáles son los problemas que se encuentran en la Amazonía, los problemas que se encuentran dentro de la explotación petrolera. Entonces también nos parece importante resaltar esto del turismo comunitario como una forma de resistencia también. Claro, nuestra crítica directamente va hacia el turismo de alto impacto, al turismo al que va dirigida la campaña All You Need Is Ecuador, al turismo que va dirigida incluso este video como parte de la campaña All You Need Ecuador, el video Así la Ves. Hacia ese turismo tenemos varios y serios cuestionamientos, no solo respecto a la inversión y gasto público, que podría ser quizás una de las cosas más importantes, más evidentes, más materiales de la implementación de la campaña, sino también a qué es lo que estamos tratando de mostrar al mundo que somos. Somos paisajes maravillosos, paisajes fantásticos, iglesias, plazas. Sí, si bien es cierto, tenemos todo eso, somos eso, pero también somos mucho más. Y como mencionaba Chelo, sí, somos turismo comunitario, somos prácticas culturales, arraigadas dentro de siglos de tradición, que pueden ser experimentadas también por turistas y van a ser interpretadas por estos turistas dentro de sus marcos de interpretación culturales referenciales, ¿no? Tenemos turismo que va a hacer conciencia acerca de los daños del impacto medioambiental. Sí, está bien, es totalmente plausible, totalmente bueno y positivo que exista comunidades organizándose para también hacer del turismo una forma de financiamiento de sus actividades económicas dentro de un contexto político y económico en el que limita cada vez más las actividades que han sido realizadas por las comunidades desde hace siglos como fuentes económicas viables. Hablo de la agricultura, hablo de la ganadería, hablo de múltiples actividades económicas que en la actualidad, por efectos del decrecimiento y la urbanización del país, la creación de grandes ciudades y la reducción de espacios rurales, se va cortando, ¿no? Y creo que esos espacios de resistencia, este turismo comunitario, turismo alternativo, puede ser y puede plantearse como un espacio de resistencia adecuado, incluso para que permanezcan esas prácticas culturales, para que sigan reproduciendo y sigan sobreviviendo y resistiendo a una gran corriente hegemónica de occidental de lo que debe ser el turismo. Pero ahora viene la crítica, ¿no? O sea, el turismo este de alto impacto, que supone que es el importante y el que queremos nosotros como Ecuador atraer y cautivar, nos lleva al otro efecto, a la gentrificación. O sea, hay un ejemplo evidente, valga, disculpen la redundancia, la reiteración, de Guayaquil. O sea, tenemos el Malecón 2000, que es muy lindo, arquitectónicamente, estéticamente, es muy lindo, pero en el cual cualquier actividad económica que no esté regulada por el municipio es penalizada. Tenemos un Cerro Santa Ana que es muy lindo, sin embargo, cierran las puertas a las 8 de la noche, entre 7 de la noche, 5 o 7 de la noche, cierran las puertas para que la gente que vive al otro lado del cerro, la gente pobre, no pueda ingresar al sitio turístico. O sea, tenemos varios de esos. O sea, tenemos que ir desplazando. O sea, ¿qué tan plausible es eso de ir desplazando a la población, de ir desplazando al pueblo, a la gente que habita los espacios? Para preservar, entre comillas, del espacio y para poder mostrarlo y potenciarlo turísticamente, un espacio que será habitado por personas. Claro, justo con lo que hablaba Sebas, recuerdo que lo que se está buscando son centros y periferias. Encontramos el centro histórico, ya en un caso aquí concreto de Quito, encontramos un centro histórico súper lindo, con iglesias iluminadas, con los museos abiertos, pero lo mismo pasa en Cuenca, y era algo que yo le comentaba a Sebas, que me parecía impresionante que en la ciudad de Cuenca, en el centro histórico, o más bien en toda la ciudad o todo lo que pudimos recorrer, no existían mendigos, no existían perros callejeros, existían 2, 3, 4 cámaras en una cuadra. Entonces esto también nos impacta y nos hace ver acerca de cómo las ciudades nos están vigilando, nos buscan castigar a los trabajadores autónomos, igual desplazan a las personas de su vivienda. Podemos ver un claro ejemplo de lo que sucede en el barrio Bolaños y la resistencia, como estos barrios también tenemos que tomar en cuenta, también el barrio que queda al lado del condado, que están buscando hacer los quitocables, que también San José del Condado. San José del Condado, entonces

Entonces, igual, dentro de este programa, lo que se había planteado era como abrir este debate y también invitarles a que escuchen música ecuatoriana. Igual les invitamos a ver el documental A un dólar, la ciudad sin corazón, que habla un poco acerca de trabajadores autónomos, acerca de la gentrificación y también de la gentrificación como un espacio que, bueno, que y como un lugar donde no solo se está haciendo aquí en los países latinoamericanos, sino que viene desde Madrid y como en España, como en todos estos lugares, el centro histórico que ellos también tienen, el centro ya no es el centro de convivencia, sino es un centro turístico donde a las 7 de la noche cierran sus puertas, a las 7 de la noche suspenden toda la actividad comercial y toda la ciudad se queda sin habitantes. Ya para ir un poquito cerrando el programa, nos parece importante, nos parece fundamental el hecho de plantear una crítica hacia la idea o hacia la idea de país que el Ministerio de, no solo el Ministerio de Turismo, sino todas las instituciones gubernamentales están mostrando y están generando. No solo por el impacto internacional que puede llegar a tener esto a nivel de comunicación externa, sino por el mismo impacto que puede llegar a tener dentro de la identificación o de la generación de identidad dentro de los habitantes del mismo país. O sea, estamos hablando de generaciones que han vivido dentro de esta idea del país exitoso, del modelo exitoso, del país perfecto y ordenado, entre comillas, que prefiere esconder sus problemáticas debajo de la alfombra. Generaciones enteras dentro de estos 10 años que solo han vivido dentro de esto, que no han vivido las problemáticas y las crisis que el Ecuador, mediante las cuales el Ecuador ha podido llegar hasta este punto. Claro, es importante tomar en cuenta, y creo que sí es importante también entrar en debate en esto. En el 2004 se organiza Miss Universo aquí en Ecuador. El centro se gentrificó, después recién, hace pocos meses, se vivió el hábitat aquí también, aquí en la Casa de la Cultura, aquí en Quito, y lo que se veía era cómo se busca ocultar la ciudad en la que se vive para mostrar a todas las personas, a todos los turistas, una ciudad imaginada, una ciudad en la que todos quisiéramos vivir, pero que no tiene problemáticas sociales. El tema que toca la Dani es totalmente doloroso hasta cierto punto. En el 2004, cuando se realiza el Miss Universo aquí en Ecuador, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, una de las ordenanzas municipales obligaba a que las casas de los lugares de altos, por llamarlo de alguna manera, o sea, de los lugares elevados en las lomas, se las pinte de un color determinado. Es así que el lado de la libertad, el lado de la Chorrera, el lado de San Juan, también Toctiuco, terminaron pintadas de colores. Casas en las que las políticas públicas no habían entrado, barrios peligrosos hasta cierto punto, barrios que habían entrado dentro de procesos de lumpenización, dentro de procesos de tuburización, pintados de colores para aparentar que todo era perfecto y que todo estaba bien. Eso, o sea, algunas conversaciones con la Dani nos recordaba el capítulo de los Simpsons, cuando los Simpsons van a Río de Janeiro y pintan a las ratas de colores para que se vean más lindas. O sea, más o menos es eso, pintar la pobreza, pintar la problemática, pintar la miseria para aparentar que todo está bien, que todo es lindo. Y respecto también al Miss Universo, veamos qué tan efectivo fue, porque eso le costó plata al Estado en el 2004, qué tan efectivo fue para la generación de turismo realmente. Es tan fácil como preguntar, hace 2 años, ¿dónde fue el Miss Universo? O sea, ¿quién recuerda realmente eso? Con exactitud, hace 3-4 años, ¿dónde fue el Miss Universo? Igual, ¿dónde fue, en qué lugar fue grabado el video de se me ocurre una canción, El Perdón, de Nicky Jam? ¿Y a dónde fue grabado el video? ¿Cuál fue la tasa de la tasa de crecimiento del turismo local en la locación donde fue grabado el video? O sea, ¿dónde fue grabado el video de Despacito? ¿Dónde, o sea, Si vamos a esa cifra realmente, la cuestión como que se va volviendo un poco ilógica, un poco ridícula. Finalmente, si vamos a la cuestión más fuerte, más fría de la popularidad de los artistas, de las cifras de los artistas, etcétera, Lo que igual mencionaba con Dani alguna vez, hay múltiples videos grabados en locaciones en Miami, en Florida, grabados en un montón de lugares. Pero a mí me parece, o sea, me parecería ridículo y le parece ridículo al gobierno de los Estados Unidos pagar a los artistas para que graben en sus locaciones. Más bien es al contrario. Si alguien desea grabar una película, grabar un video, etcétera, tiene que cancelar el rubro de ocupación del espacio. Como lo que le pasó a Juan Fernando Velasco, que quiso grabar su video en los trenes del Ecuador, y el Ministerio de Turismo le supo indicar que debía cancelar $500 por uso de espacio público. Claro, o sea, yo me parecía ridículo ver a Nicky Jam pidiéndole que al gobierno de los Estados Unidos que le pague por haber grabado un video en el territorio estadounidense. Ahora veamos con qué criterio realmente y bajo qué criterios técnicos, comunicacionales, fue realizada una campaña que busca likes, más que nada, o sea, es buscar vistas, buscar likes. Realmente en nuestro país toda la variedad turística del Ecuador, toda la multi pluriculturalidad, la problemática, todo lo que tenemos de rico, reducido a la cantidad de likes que puede generar. Eso es lo que nos preocupa, eso es lo que realmente nos parece totalmente ilógico y absurdo. Igual, lo que queremos igual recalcar es que nuestro programa no está en contra del reggaetón, no está en contra del género musical, sino... Perreamos full aquí. No, mentira. Pero lo que sí estamos es como entrando a un debate acerca de qué está pasando con los fondos públicos, como los $3,337 de deuda fiscal que tiene cada uno de los ecuatorianos, en qué se está gastando el dinero. Entonces, eso queríamos dejarles a ustedes para que reflexionen, para que piensen y para que puedan compartir con sus familiares acerca de lo que sucede en nuestro país. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Nuevamente un saludo a toda la gente que estuvo participando también, o a Chelo especialmente, que está participando siempre en nuestras redes sociales, está colaborando al debate. Muchas gracias, y a toda la gente de la Facultad de Turismo Histórico Cultural. Gracias a todos. Esto fue Ruido de Fondo, donde perreamos full y rockeamos full y rapeamos full también. Igual, no se olviden de sintonizar toda la franja cultural Barba Azul. Tenemos muchas sorpresas, tenemos programas que buscan entrar en debate y saber qué es lo que en realidad está pasando en nuestra ciudad. Así que los esperamos la próxima semana para seguir haciendo más ruido de fondo. Tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Mi espacio. La interculturalidad se vive en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en todo el país. Desde el 27 de julio al 9 de agosto. La cultura vive en los 73 años de vida institucional y en el Día Nacional de la Cultura. Con todas las manifestaciones artísticas preparadas por los actores y gestores de la cultura. Venga y disfrute de todas las expresiones culturales emergentes y vivas. La cultura.